Estamos en el estudio de la lección número 2 de este trimestre. El tema es la adoración y estamos entendiendo lo que sucedió en el libro de Éxodo narrado por Moisés, cómo Dios instruyó al pueblo a ser verdaderos adoradores del único Dios que merece esa adoración. Moisés está en un monte con Josué, están recibiendo las instrucciones de parte de Dios, los mandamientos y las leyes que también debían instruir al pueblo, compartirlas con ellos, para que fuera el pueblo guiado por Dios hacia la tierra prometida. Estando en ese lugar, Dios dice a Moisés que escuche lo que está sucediendo, que el pueblo tiene una celebración y que el pueblo ha cometido un pecado muy grande. Han formado un Dios y lo están adorando. Josué alcanza a decir a Moisés que oye sonido de pleitos, pero no son pleitos, no es batalla lo que está sucediendo, es un culto. Es una celebración, es una fiesta que están rindiendo a un becerro al cual ellos consideraron que era merecedor de la adoración porque era el Dios que los había sacado de Egipto. Recuerda, Moisés está en el monte, Aarón queda a cargo del pueblo, pasan muchos días y los líderes del pueblo le dicen a Aarón, necesitamos tener un Dios, es justo que tengamos un Dios a quien adorar, haznos uno. Aarón, muy débil de carácter, no detuvo esa mala propuesta, sino que pidió los zarcillos de oro, los pendientes, todos los aretes que tenían las mujeres, y los fundió e hizo un becerro, dándole la forma con un buril, dice las Escrituras. Así que, terminada la escultura, los israelitas festejaron, este es nuestro Dios. Por favor, pueblo de Israel, presten atención. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Eso no agradó para nada a Dios y estaba dispuesto a terminar con ese pueblo. Pero Moisés hace una intercesión, pide al Señor que detenga su mano de raer al pueblo de Israel. La adoración se convirtió en una fiesta. El versículo dice que había comida, bebida, diversión. El pueblo empezó a comer, a beber, a divertirse. Se volvió una gran fiesta, muy diferente a lo que es la verdadera adoración, porque la adoración a Dios es con temor, con respeto y con gratitud. No sé si estás familiarizado con las adoraciones que en algunos lugares dicen ser una adoración a Jehová. Si es con respeto, si es con temor, si es con reverencia, si es una manifestación de la gratitud del corazón, es una verdadera adoración. Si es otro tipo de celebración, entonces no corresponde a lo que Dios reconoce como verdadera adoración. Recuerda, debe haber temor, respeto, reverencia y gratitud. El versículo 6 del capítulo 32 indica lo siguiente: el pueblo se levantó a regocijarse, se han corrompido, pronto se han apartado de mí, dijo el Señor. Se han olvidado del camino que les mandé, se han hecho un becerro, lo están adorando y le han sacrificado y han dicho, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando una celebración tiene estos ingredientes, no es una verdadera adoración al único Dios que merece la adoración porque Él es digno y porque Él ha hecho todo en favor del ser humano. Los sonidos que se escuchaban era de una parranda licenciosa. Había danzas, música fuerte, cantos, gritos, una confusión general. Eso era una adoración idolátrica. Eso era lo que el pueblo había visto en Egipto. Eso era lo que ellos conocían como una adoración a los dioses. Sacrificios, danzas, música fuerte, cantos, gritos, una confusión. Dios no lo acepta como una adoración. Esos no son los ingredientes de una genuina adoración. Cuando se acerca el pueblo a adorar al único Dios verdadero, lo hacían con humildad y reverencia. Lo mismo en nuestro siglo XXI. La manera correcta de adorar a Dios es con humildad, con reverencia, con temor, con respeto, con gratitud. mucho cuidado con lo que tú tal vez llamas adoración, con el tipo de adoración que presentas a Dios y puedes decir que nace de tu corazón, pero no es lo que nace de tu corazón, es lo que Dios ha pedido, lo que Dios indica, cuáles son los ingredientes, los componentes de una verdadera adoración. ¿Cuán rápidamente había penetrado o no había salido, podemos decir, de los israelitas la adoración falsa? ¿Cuán rápidamente o no ha salido de nosotros la adoración que consideramos adoración a Dios, pero es adoración falsa? Dios dice, se han apartado de mí. Tengamos cuidado que la adoración no nos lleve a apartarnos de Dios. El propósito es que nos acerque a Dios, pero si es una adoración incorrecta, lo que sucederá es que nos apartemos de Dios. Revisa la adoración que estás rindiéndole al Dios verdadero. Puede ser la única que tú conoces, pero si está equivocada, si es incorrecta, no agrada a Dios. Así que estudiemos las Escrituras, entendamos cuál es la adoración que Dios acepta, la que le ha indicado en su palabra, y es así como nosotros debemos adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al único que merece la adoración de todos los seres humanos.